Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ballet Nacional de Ecuador presentará la obra infantil Pinocho el 1 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 11 horas. El elenco de ballet llevará a los espectadores a vivir un sueño, los encantamientos y fantasías propias del cuento de todos los tiempos. Los pases pueden ser retirados en las instalaciones del ballet, en la calle Manuel Abascal número 653 y Gaspar de Villarruel, o en Metro Danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja presentará el concurso infantil de pintura y dibujo Sueños y Colores. El evento se efectuará el 2 de junio y tiene como objetivo incentivar el arte en los niños. Los premios a ser entregados son una tablet, un kit de pinturas y un lote de libros, además de los diplomas para los participantes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.